se establecen los nuevos plazos, esto significa con la situación de verificación, el acta de recepción o la recepción provisoria y posteriormente la recepción definitiva del servicio. Este es el trabajo, la readecuación que hemos tenido en el decreto actual.